Electroshock. Bien, como les comenté, continuamos aquí exclusivamente en el blog con este especial dedicado a X-Mars The Petwalk a propósito de su 25 aniversario que están cumpliendo recién en este, bueno, recién cumplido el mes de febrero, a finales del mes de febrero, y pues bueno, es motivo suficiente para hacerle un especial. La primera parte tuvimos algunos de los, vamos a decir que de los tracks más representativos de la banda X-Mars The Petwalk, pero para esta parte vamos a tener lo que faltó, lo que no cupo debido al tiempo que tenemos tan corto en radio abierta. Bueno, corto relativo porque es casi una hora de programa, pero bueno, lo que no cupo ahí vamos a tenerlo en esta segunda parte. Y también vamos a tener algunas, bueno, no rarezas, más bien proyectos paralelos de Sebrony Arp con algunos otros artistas, proyectos solistas y un montón de cosas. Y vamos a comenzar con lo que les mencionábamos al principio del programa, que es el proyecto Scarecrow, el cual Andrzej Mekta hizo junto a Jörg Bohm, quien más tarde sería conocido como Erax, y ellos grabaron únicamente un EP llamado Black Door en 1989 a través del sello Technodrome International y ZIX Records. Y que, pues bueno, como ustedes saben, Scarecrow, la intención inicial era grabar como tal, así que seguir con ese nombre después de su firma con Sodomog Records, pero pues por algunas cuestiones legales no les fue posible conservar el nombre de Scarecrow, y fue por eso que continuaron como X-Mars The Petwalk. Y bueno, aquí está ese tan mencionado proyecto que fue el inicio real de la banda. Aquí está Scarecrow con Black Door, y con esto continuamos esta segunda parte exclusivamente para el blog. We'll be right back. También, como les mencioné al principio del programa, X-Mars the Bellwork, una vez que se forma y, bueno, más bien una vez que cambia de nombre de Scarecrow, X-Mars the Bellwork graban su EP de debut titulado Arbitrary Execution. Ya nosotros en la primera parte nos pasamos directamente al segundo sencillo, que fue Danger, y que fue, vamos a decir, que el primer éxito real de la banda. Vamos a tenerles ahorita un bloquecito triple de X-Mars the Bellwork para luego darle lugar a todos los proyectos paralelos. Así es que enseguida viene Cenotaph, que fue el segundo sencillo desmarcado de los álbumes, vamos a decirlo así, porque Cenotaph no aparece en ninguno de los discos de la discografía, valga la redundancia, de X-Mars the Bellwork, sino que apareció únicamente como un sencillo unitario, al igual que Arbitrary Execution, al igual que Danger. Así es que enseguida tenemos ese bloquecito Cenotaph en un momento, pero antes vamos a continuar con Arbitrary Execution, que es el primer track grabado como X-Mars the Bellwork en 1989, ambos en Sodomoke Records, Cenotaph del 91, Arbitrary Execution del 89. Se quedan con este bloquecito de X-Mars the Bellwork aquí en Electroshock. Yes. and shake their heads and suggest, oh, so very delicately. I do take my responsibilities as seriously as we do. You have my sympathy. Thank you. shake their heads and suggest oh so very delicately. Hace unos instantes, y para cerrar este bloquecito triple de X Mars the Pedwell, lo que escucharon fue Phaser. Esto ya con Rave Yarks, ya que los dos primeros tracks que escucharon en este bloque son aún con Jerk Vomi. Y en 1993, si mal no recuerdo, fue que les dije en la primera parte, fue cuando Airax, en este caso, abandona Ex Members of Petwalk y entra al quite Rave Yarks, quien realmente es hermano de Andrés Schmecta, que es mejor conocido por todos ustedes y bueno, por toda la gente que seguimos a Ex Members of Petwalk como Severin Yarf. Y bueno, esto fue Phaser, perteneciente al EP Phaser, otro track que tampoco apareció en ninguno de los álbums. Realmente Phaser debió de haber aparecido probablemente en Meshwork, aunque pues bueno, Meshwork se desmarcaba un poco del sonido de Phaser, y también Phaser se desmarcaba muchísimo del sonido que ellos traían ya en The Killing Had Begun. Así es que como no cabía en ninguno de los dos álbums, fue por eso que no lo incluyeron, aparte de que Phaser se supone que era el aperitivo precisamente de Meshwork y que terminó no apareciendo en este álbum de 1995. Bueno, este es un EP Phaser. Y ahora vamos, ahora sí, con los proyectos paralelos. Con esto ustedes van a poder entender muchas cosas, van a poder entender el porqué de la evolución de Ex Members of Petwalk, de ser una banda de EBM oscura, de electro, o más bien de electro oscuro, no propiamente tan apegado al dark electro que conocemos hoy en día, sino más apegado a la electro body music. Van a comprender por qué de ese género pasó a lo que ahora los conocemos como más inclinados al future pop, y bueno, que los llevó precisamente a crear este género, aunque mucha gente se niegue a aceptarlo. Y pues vamos a comenzar con Ringtail of the Snorter, que fue su primer proyecto. Bueno, no fue su primer proyecto solista, más bien fue el segundo. Este fue el segundo proyecto solista, bueno, proyecto solista, más bien ya me ando aquí todo hecho bolas, porque hay otro proyecto paralelo, pero ese proyecto es junto a otra persona que ahorita les vamos a decir de quién se trata. Pero vamos a comenzar con Ringtail of the Snorter. Esto pertenece a su álbum de 1992, Revealing Obstacles, que es el debut de Ringtail of the Snorter. Y aquí les va este proyecto solista de Andrew Schmecta. Esto es Motivation. Electroshock. Underprog Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Egresados, profesionistas, directores, empresarios. ¿Necesitas un curso específico para tu organización? Desarrollamos e implementamos cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Contáctanos 102-7235 y 45, Departamento de Educación Continua, Secretaría de Vinculación Universitaria, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mira nuestra universidad online. No te pierdas los programas de televisión universitaria, en donde presentamos las actividades de nuestra institución, agenda cultural, ciencia, investigación, docencia y muchas cosas más en la web. Encuentra nuestros programas interactivo y horizontes culturales a través de www.youtube.com/UASLP TV y síguenos en las redes sociales, en Facebook como Televisión Universitaria UASLP y en Twitter @TVUASLP. Televisión Universitaria en la web. Una mirada alternativa. En el Camino Real de Tierra Adentro se conservan evidencias culturales producto del trabajo y manufactura en minas y haciendas, del comercio de bienes, del dominio militar y religioso y del gobierno español que controló el inmenso territorio de la Nueva España. San Luis Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Camino Real de Tierra Adentro. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Muy pronto, Underprog Radio. Re-evolución musical. Bien, regresamos a Electroshock. Seguimos aún en el lo que es el bloque extra de los con los proyectos paralelos de X-Mars de Pedwell, más lo que no ocupo en la primera parte, que se transmite únicamente aquí para el blog electroshockradio.blogspot.com, donde lo están ustedes escuchando. Y vamos a continuar. Bueno, antes nada más comentarles un poquito en la pausa, como hacemos generalmente en todos los tiempos extra que hacemos en algunos programas especiales, por ahí ustedes escuchan algunos promos de Underprog Radio. Ya sé que tenemos muchos años la gente que no conocía el proyecto Underprog Radio. Esto nació aproximadamente en el año, a finales del año 2010. Se supone que es una radio que teníamos pensada para salir aproximadamente mediados del 2011, pero por muchas circunstancias es que no ha salido al aire. Pero si seguimos utilizando esos promos es porque el proyecto va en serio y que algún día ustedes van a poder escuchar directamente en sus computadoras. Así es que estén pendientes de Underprog Radio, que por cierto les recuerdo, bueno, no les recuerdo, más bien dicho, les informo que muy pronto también vamos a rescatar el proyecto que teníamos de Metal Mania, que ya hace más de un año que no transmite un programa. Y buenas noticias para todos los seguidores de aquel programa de Metal Mania. Vuelve Metal Mania muy pronto. No les voy a dar la fecha exacta, pero ya estamos planeando las grabaciones de los nuevos programas. Y bueno, ahora sí vamos a continuar con otro proyecto, un par de proyectos paralelos. Les mencionaba hace un momento que Rintel is Northern no fue su primer proyecto paralelo, fue el segundo. Sin embargo, fue el primer solista, el primer proyecto real, primer proyecto paralelo real de Andrzej Mehta fue Egghead, el cual en 1991 se unió a Alexis Shar, quien era un DJ y que además de ser DJ fue quien produjo el debut de X-Mars de Pedwalk. Así es que, pues bueno, de alguna forma como que Andrew se quedó con precisamente con la espinita de poder trabajar con Alexis después de el enorme resultado que tuvieron con su álbum Freaks de 1990-91 también. Y enseguidita sale este EP de solamente tres canciones, bueno, cuatro en el CD, y que se convierte en un éxito masivo dentro de los circuitos electrónicos subterráneos. Pero no todo quedó aquí, no todo quedó en Egghead, ya que después, vamos a concretamente hablando de, Dos años después se envuelven en otro proyecto nuevamente Andre con Alexis Scharr, y que pues bueno, sería realmente el otro proyecto, la continuación de A-Head, y que vendría bajo el nombre de U-Tech. Así es que enseguida tenemos este bloque de Andre Schmecta y Alexis Scharr, comenzando con A-Head, y esto es Deep Down. Yeah. Bueno, ya lo tuvieron ahí, el otro proyecto del que les hablaba, UTech. Esto fue I Am Moving, que pertenece al EP del mismo nombre, I Am Moving, de 1993, una producción de Metamatic Records. Y bueno, I Am Moving junto con Desmaster Dinga, que fueron los dos únicos sencillos que editó UTech, dieron pie a la realización de un álbum que aparecería años después bajo el título de Golden Side, que no recuerdo ahorita en qué año fue cuando salió. Bueno, ahí aparecen la totalidad de I Am Moving más Dustmaster Dinga, y aparte aparecen algunos otros tracks que no venían incluidos en los EP y que suponemos que serían parte de otros EPs o de algún álbum completo. Pero pues bueno, Golden Side se convirtió en la recopilación de eso más algunos tracks extras, y que fue todo el legado de UTech. Y ahí quedó la participación de Andrzej Mekta con Alexis Shark. Y bueno, se preguntarán quién es Andrzej Mekta, que tanto lo menciono. Andrzej Mekta es realmente, y se lo dije desde un inicio del programa, es Severny Arp, que es el fundador de X-Mars de Pedwell, y que es a quien le estamos dedicando este programa por sus 25 primeros años de carrera. Y vamos ahora con otro proyecto, que este fue también está entre el tercero y cuarto, ya que no tengo las fechas así muy muy exactas de si fue primero el huevo o la gallina. Tenemos enseguida otro bloquecito más, comenzando con Hyperdex One Sect, que fue un proyecto entre Andrzej Mekta y Jonathan Sharp, junto a Estefanía, que bueno, Estefanía, como les mencioné también, ella era novia de Severny Arp, y justo un año después de esto, por fin, después de tantos años, eran novios desde los 14 años, justo después de esto, en 1998 exactamente, se casan Estefanía con Andrzej, y bueno, empiezan a trabajar juntos, como ustedes saben, en X-Mars de Pedwalk. Y bueno, posteriormente con los proyectos que le seguirían, tanto con los proyectos como con X-Mars de Pedwalk, y este fue uno de los primeros, yo creo que fue el primero en el que Estefanía participó paralelamente con Andrzej. Y bueno, Jonathan Sharp, para quien no lo reconozca, también es el, precisamente es el creador de otro proyecto también de electro legendario, que es New Mind. Y enseguida, aquí está del álbum Metachrome, lo único que editaron, que realmente fue un EP en 1997 a través de Synthetic Symphony. Aquí está Hyperdex One Sect, y esto es Les Amants. Thank you. Yeah. Y aquí estuvo otro de los proyectos, yo diría que de los mejores proyectos paralelos que ha hecho Sebring junto a otras personalidades. Ellos fueron Pax, lo que escucharon hace un momento, Aboriginal, que pertenece a su álbum de debut de 1997, The Power of Pure Intellect, y era por eso que les decía que no sabía quién había sido primero, si Hyperdex One Sect o The Power of Pure Intellect, mejor dicho, Pax. Este proyecto es Andrzej Mekta junto a Heiko Daniel, quien es la cabeza detrás de otro proyecto también ya legendario dentro de la escena, vamos a decir que no sé si decirles electropop o el electroindustrial con tintes pop, que es Echo, y que también fue uno de los precursores de lo que ahora conocemos como Future Pop. Y bueno, con esto de Pax terminamos este bloquecito que de otros proyectos de Andrzej con otras personalidades, y vamos a terminar el programa ya. Ahora sí viene el último track, y que viene a cargo de SNA, que es el segundo proyecto solista de Andrzej Mekta, o mejor conocido como Severny Arms, ya que pues bueno, nada más tiene a Ringtail the Snorter, que nada más editó dos discos, y bueno, lo vuelve a intentar, pero ahora dentro de los terrenos más inclinados al techno, al trance, y algunas cuestiones también hacia el ambient, que pues como ustedes saben, es explotado. Bueno, todos estos géneros son explotados por Exmars de Pedwood desde la edición de Meshwork a la fecha. Y bueno, SNA, este proyecto es lanzado en el 2013 a través de Infected Recording, quien estuvo editando algún par de sencillos, y termina en un álbum completo llamado Transmissions, que aparece en el 2013. Con eso terminamos, y pues bueno, agradezco a todos ustedes por el favor de su atención a esta segunda parte de extras del programa dedicado exclusivamente a Exmars de Pedwood por sus 25 años. Se quedan con SNA, y esto es Transmission 01-0011 aquí en Electroshock. Nos escuchamos la próxima semana.